pues. Aymar Aruja, kunatia jia piñara kapa keja, kukan pipiri una ira pataru sarante ya tarakis, arusa pa keja, hanun sarakas pati. Kunagam teje wa sarakaja ma kilatas kuyo kasa, sutin apellidon hayu kampiro ka, uksi pakaru sartan, kukertif karakio Aymar Aruja. Yaka kilataru raki hawit piñari kilata Edgar Arukipa Katari, akan kiti, kilata Edgar, Aquí, Kasa walikiwan churuja askuru ki panai kilatana kujakana. Na ira kataja mau kita hanya kita wani muntua ke konsep edukatibu Aymara, saru. Centro de Educación Alternativa Permanente Pachacama Superos Jalikawa hanya kita wani munakirak. Maeha yuspagat wani munaratua ke kujaka Gregoria Kanisaya wa kalo isto ke yate kawiti Aymara lahra muksa aro asinyataki. Naya Nuspijaja, Edgar Arukipa Katari, Naya Ja Utawaitua, Kaisa Desaguadero Romarca Oxata, Naya Ja Utatatua, Presidente Consejo Educativo Social Comunitario, Marca Desaguadero Oxata, Oxatara, Cuyo. Naya Ja Panuaitua, Siu Sawinak, Tentaja Kirikiu, Anir Nahapas Pan, Gratakari. Acá, Sutipaja, Siwa, Masa Patawakuna Sanakawipa, Delta Tanoa Kajilata Marco Huayta, Cote, Patay. Hawarta Pjamaka, Sir Sab, ¿no? Inasa Hansum Hawarta Kirismati, Makit Uyarka. Ma Markanja, Masa Patawako Utatan Siwa, Upaja, Kim Sakila Sulka, Huayana Kampiwa, Paliri Taino. Uka Huayana Kaja, Akama Sukinina Katainawa. Hilideja, Juancito Satatanoa. Ukaruha zapairin sulkiristi piruti ko kimsa ginatana. Aka kimsa waina ha uka sapa tawa kumpi hake jasinya muna pakatayna. Upana ka ha hani wa kupana kamaha yati asip katayna kititis hake jaska ni uka. Uka masti kims pachaniwa ma sapa tawa kurucuima muna yasip katayna. Ma uruha tawa kuha akamuni Unha saha wali suma amui kasi taina. Hile waina rusti sa taina o. Kumati ha munchis tau kaha. Hiwata roa tukuta. Atauro mankarua winkuntata. Pakara arumawa ukana kantati. Puka arumak hani pukatu kaha. Haniwa kumampi hakuchas kati. Ukhasti Wainarusti sara kita inaw. Kumati ka na yung pinya monsta uka arunaka kita tao. Kuparo ka sara kita inaw kasuli ka ukat, no? Mahila tawa hiwata. Hichaka kumaha uka unihara pitata. Pakara aruma. Hani wa hartanyan, han hartanyan. Iyawa sa tainawa uka taipiri waina Waina. Ukasti sulka sulka waina roja. Parustis yauruta isita wakarakitay. Ukasti kaukiti hama hilata hama iglesia kumkun ha unyasiskan ha ukapinsa sutkanya takiwa sir. Kod yauruha sutkanya pantri. Taka akarunakaha niwa kukasiskana siwa. Kuna pa tatiha niya sutkanya taki waktay waktayata na ukat takiniwa haltawe sa karakitay nas. Almasa at awuta kumsuay karakitay na. Untasip palkaw ki haltanya takiwa kamarakiwa yaulusa isipsa ukar baca bincun kuaitan haja tukero hatai hatai kipuru katawa ko ha mahiro sa tayo kumaha kalima ang nakama istati maya ita wainatawa kaliwa na nayaka kumampi hapitas kris sa tayo kaspo kundam sa muis na aka sir sawit no chika sa ang chita sa hiwas kamaha chachka mahani suma arunitan no kakinta yung tapo tawo ko ta kima muna yung sitay na pero tawo ko may itay na o patani o ka poke ani chulkeh arohu kitek no ay mal kasriya arohistan no sexo débil guarni no guarni na kas sexo débil chacha na kaha sexo guarni ni ko kumaki anti salsa ko kutikito Antisalsa, guarmina acaba antisalsa, el caroneja, ¿no? Cuando a mí se le quiero, mai kun spartanja, cuando a mí se quiere quiero, y vos has achitaja, tantas están a imar gato, y ya te es añan sasija, y están a imar, mirte añan, tantas están a para que pampe, pero acá me estoy a añan, cuando igual a castell, a rotaj, para ser piñan, ¿no? Cuando te janit, se me están janit, a rus poctar, Maya sara kilis ma kam na ha tanta chawi na kar sara pini raktua kan ha anima na palta no kite te ha kastila arut palta ha ukaro ha hujan chap ha anima na palo sa ha pero uka siri na kaha ma anima na palta pi kaha wali yakis kanya pe kastila no or anima na pa kastila ron Se junta para, ¿no? Entonces, aquí está acá. Acá está, ¿no? Aymar Aru, Muxa Aru, Sartén, supongo que es eso. Aquí está acá para añadir, ¿no? Muchas gracias. Dios para Aru. Kau diri nak teka kas awina kas ak kumana kahani aw amuit ak pacat. Kuna yati cawin es akas apa kita kuli kena kas tak kumana kas. Amuit ak kata kuna ukan suari wakis kiri yati caw yati kawin ha harubah kani kira kicha hai betuk ada kas mana kamu ikilam kata. Ukan perusahaan tak kita nak teka kana ya kater maka kerikan pada kana kira kinyani. Kas senyata ki ma Alihutung kakatat maki banyak si karaki hayo kan sasi. Itu kuch ya kam dirake sarantanyani kuyaka Silvia Sanchez Kispe. Akan kiti? Akan katala. Kuyak kita sar magat anim o kata asukui nyari kuna tukin sa rusir sa tanah hay. Hakuha hayak kat talaga sarus. Oy tan na ibar. Maliki, aski uruk di panai atau ke mana kataki, aruntara kiri swa konsep edukatifo aymara, ukai pirinagar, kumataki, kumataki, centro de educación alternativa permanente, pachakamasa, uka directora y pirinagar, takai kumana kara duraki, kumana kara istirutata, kumana kara duraki, aski uruk di panai. Mayaste hicho te arhoya smawa inasa maisar sarawaya si mayar. Mayar pero arhoya perismawa tatitun arum nakap. Nya ukanakan istapanyan. Nya kas parabolas o sinos. Sarak smawa proverbios isma. Ukanaka eo gusto tatitun. Ukan pinas narapat sista may sa sarawas siya. Ang iho ito ang takin ni sumalot asiktan uka indikadoris, ukan yakan naka ukan naka ang katarakin niya, no? Itchastin na yaka alharuway parisnawan ma parábolas es que ha del hijo pródigo, satawa, ¿no? O catarrat o carisma o castige catasiwa en uno de los evangelios, Lucas. ¿Cuándo se separa esto? ¿A cuánto se aparta hoy, no? Mahakeo, pawa, pawa o anitaina. O capawa o así. Sulquiri que ukawa, sataina. Churritas más dina, ma. Naro pertenezca a los islas o los herencias que ahora estás más típicas o sataina. Cuál es el tatapalo que está en agua, a muy casi la que está en agua, pero es churras a sataina. Cuál es churra está en agua. Cuál es el cato casi tu vaina, si sarva es hasta en agua, ya camarcar. Cuál es ya camarcar, si. Taca kuna lura está en agua. Ahí se sabe. Omantasitaina, waluna nukampis sararakitaina, kusharaksaru, kam kolk al gastanto ajaitain. Katsi, kamatha, hanikuna ni hataina kawaina. Kamatsi, okat, amtasarakitaina, no? Hanikuna ni ersan sasas. Kan kuna ni hai katasa no kata antas itay na o kisas ti kunra kuras kisas kawa ina si sa tay na o kisas na ir na kaisara ya kawita kan nuwa sum inas mangkji hani kuni pa na karagin no but sa tay na trawak ir na ir sa nyach kat ir na kasinsta kun ir na kana kuch un kanyapan kan si hani churhat katay na ti mangk Así va a tatajarlo, sasarat que tengo. Pero cuando le salió en la panza, salí con el falto, sasasataina, ¿no? Cuatste, huayna hay catastrofa, cot japonesas. Cuat cot asense, ña cama tu hija tatapa. Cuat tatapa, sti, anirka sum porque su taparma, cuat pachata, ¿no? Wali cotavata, yo paso, guauas. Wali kiko tawasta. Kichas din ya kayuka irna kailir panagaruha sa tainawa. Putapam, wawaha kutin hi. Ukats di ma waka hachaklo koki ukasukam kat punchawul atanani. Wawaha hiyukis pas hatpan kas pas yasu kamakay wasas. Entonces, kung naka irna kailir panagataka uklul apatayla, no? Kat hilir kiko hilir Wawasti, ena kari saras katayna pampa. Kwat kutkan ni sinisi, yung katayna utapar, ala, punchaw ni nagwari, kumanag, no? Kwat may ena kari rohis katayna, no? Kunat sa kakawakisi sa sa. Kwat ha sa tayna wa, hila mo, purin ka sa sa. Kupakulit asisas din sa tayna, kakata tayna tatapar, no? Tatapar sa sa. Nataki ni mais ka iwiksa karstat. Kupatakisti mawag pun si karstat din sa sa. Kwat kapir tatapak sara kitay nawa, kumataki hiwa katake. Take pun punanik sa yasuka. Kumataki wa. Wat hilama ha, kutin kan. Hiwa takas pa siya suka mat. Haktan hiyo hilama. Panine tawa wawa ha, ton pan baca ni rawa kumanaka lebih kapitan. Aka parabola si siapa pun kunam sa, dia sana rupa no kan ha, kunam kan naerakat baca ya katapan, ya pijatan wa wawa nak paru kunam si ya katayakan, ya kepanaka kami iskan sum, ya kepanaka istarikin kato parakin wa no. Kwa kato kiri ni karukasi wa anchita proverbios sa iskrip ukan kwa katarake no kitita son el nakeha o cámara tiene grandes con cada cara que va un proverbio está su canta el pata la que va taque nerua tatito ha un jaski kitite su mahaka ki kitite han su mahaka ki kuna mas aka hiyana tu aka educación es naha kuna mas hiyana tu aka hiyana tu a se puede avanzar en religión y en otras y acá ya ni acá na rakro que na na acá si es na acá materias es na novedades como ya acá na cara entonces acá na caja ya que también acá educación acá se apostúa ya respeta no es uno solo respeta lo que uno es acá na campeua arjata o el carisma tate acá hay veces a jehová se acá está el guan y nasa yaquita y nasa wali kuchaki kuchiki y chumas acá o campitza antes ir a chinawa tatito jata arntasa o karatake tate huitana y nasa este cerros, ¿no? De nuestro alrededor lo que nos da. Sí, han algo así, o canac, naya arjat o erista, Dios paga. Licenciado Vladimir Rojas, subdirector de Educación Alternativa, Cuba Purtaluay, acá Uñac Kiri, Hayukamat Chacapunete, Sarantayata, Karech, Jauprincia, Tetapotana, para. Maestra Topetja, Maya, medios de comunicación, Maestra Topetja, Sputanip, Ucampiru sa canal 57 Axelkiwa y Anja Medios Opera Cabeza Axel Kraki Pachpa Medio de Comunicación o Pachpa Más Alto Pensa Estagachi y Chacuch ya acá aquí la tarde chica y esta será Quiñani acá está aquí la tarde Marcelo Cruz Aruni Sanquiti que esa Axelkiwa y la tarde Cuparo y Sara Quiñani Ugatja y a tía Uyraga y así yo creo que una causa que me queda cual y así están hay un salto de esa como quitar aquí la tamar ser a lo como el libro más que oro que van allá y la tenaca que ya tenaca allá un cámara aquí acá bioindicadores un cato que está luz que estaba allá Kukampi jaret waka koka ukato peta lus kita ya nia wakichani angka kuna saka jaret waka ma kokawa ma morok kama ukama o akang ipas tawa Kas nawa nyana ma morok ama kama na aka korasi kotani ira na kama hili ukaja tan hili ukama raki aka kokasi wali suma ya tapas token hili San Nawa, Sin Nawa, acá Yare, Huaca, Huaca, Huaca, Abnaka Yas, Abnaka, Abnaka Yasman, Kunjamas, Mayiristi, acá Korasi, Sumawa, Hayan Taki, Inas kuman acá un tapjar un tawayat pero acá más morok ama un casti ni a guansuña wa ukan ni a bos kama de bosa ukama wa ukan kama pichanya wa país ni ya acá o casi ma acá fui pipa chat ma miski misturi ma ni a han mentisan han no u cama acá coca entonces u cámara aquí va acá escora amnaka quién se dice tu cámara aquí acá cora pan cuál es un pancarti uca es su mamá ranio sabio su mamá ranio acá sabio ya casi pusiste uivan acá se y tu cámara aquí acá cora mancriwa acá guacana acá caquiluna acá no son mancapi acá uijanyan ya u cámara aquí maurunja a pampasa sanaki sarapta yang fanyani la guna hamo kana aka hamo na hamo kana ka hiwasa aka yare ta aka niar morok hama hil ne san kan ne entonces acá coca u cámara aquí abnaka spas choque no cash coye en el aquí con ham acá para no hay guali la zona acá en Urki u cámara aquí acá kuna químico su ka u ka toque abnaka aquí pero acá cora choqueya está aquí coña guarísimo mal coña ya está aquí hoy acá una guayacaña y más jabón una misione uca un man que coña ya casi ya casi acá ni a guayan chasna ma sum naftai ya ni a tol jaman no ukam ni a gas jaman no así ukam naftai acá también saznawa acá uiwan acá manqueo entonces o chavis falou é que lá tem naquele cuidado que naquele o carro a luz que para vaias né, pero passar não, então esses o chavis falou que lá tem naquele cuidado que naquele pai Ya tiene esa sala de mi carácter, Jalil Mayagui. Y ya está, ya está, Estela Priscila Huanca Lima, Caucanquiza. Ujaruja, o aquí está Siraquineo, Filata Tiberio Choque Quispe, Luis Santos Quinaliata, Ujaruja Damaso Pacheco Uruña, Suitabjaquitao Filata Luciano Quispe Guarina, Jupaja Jupaua Oyeragui. Echecuch, Filata Priscila, su trabajo es aquí. Acá antigua, acá, Jalcatea, Pietaja, Quinta Martín, para mirar acá. Sí, sí, sí. ¿Qué chicos? Mira aquí. Mismo río, con estos espacios. Ah, es que yo como en la carta aquí, si la tanaca, tira la hermana Estela. Collas, upacas, canchis, carangas, ucanas, chocorbos, chichas, ual catamanaca, uxiwan. Jaquenaca, jaciwan, aymaran, jaquenaca, yurit, jewan. Perú marcana, Bolivia marcana, Chile marcana, Argentina marcana, o ticar, ticacas, otale. Español jatenakaja, carta prewa mantaña guajupiru toquel, atahualpa inca catuntasa, atahualpana marcapaja amuyapanwa, upaja wali chamanitaja, amuyapatanwa, ukata janiwa yanakata tainati, waja pasinakawa pasa guayhanwa, uparo jetianyataki. Español jatenakaja amuyap. Hiwaya prewa inkaru, ukasti hispanola nakasti, yana pirina halwa riwiltinakata. Riwiltinakan yana pampisi atipha hanwa. Aymaran riwiltinakasti nurawipata bisi ya saphanwa, imperiupaha tukhatanwa. Kulunya pachanha, Aymara Nakaja, wali tukhatanwa. Africano hatenakasa, hukampi walorene halwa. Waranka waranka Aymara Nakawa, hiwara phanwa, hupanakaja, hokapheritaina lura uminakampi, uru arumawe. Mas, Potosí Marcana, Cuya Nanacana, Plata Absucina, Jucampi, Jiwarata Nakaja, Ujatainawa. Guaranca, Quinchacatu, Pataca, Patún, Capucini, en 1824, Maranja, Ayacucho, Guatallanja, Almara Nakaja, Perú, Marcancagua, Guerra de la Independencia, Zapatainawa. Ujata, Guaranca, Quinchacal, Pataca, Patún, Capescani, 1825, Suni, Sutini, Paja, Yatisitaina, Alto Perú, Marcaja, Bolivia, Sataniwa. Almara Nakaja, Nuas, Jatainawa, Orapenacana, Rupaca, Coyonacana, Marcanacana. Guaja, Almarana, Jatenacaja, Jiguarataina. En la guerra. Jepa Maranja, Utsaratitana, Ongeaki, Patronacaru, Inaki Siruina, Esclavo Sarnacaña. Ukata, Aymara Jatenataja, Uplicatanwa, Yatecaña, Castellanota Aruta. Ukata, Aymara Aruja, Chakta, Nyak Muni. Gracias. cultura existe lo que son los chupales. Almarán necro, almarán hatenaca necro, necro de istawa. Uka kun salmuni, lukiwipa. Uka salmuna tainawa, ma hiwataha, dios, diosari tainawa, apun, apun tainawa, ukata chupa, tukuyak jeritaina. Pa casa chimpa durañataki utjangua, mayasti chui majitilla, eucha maimuro axuña, ukasti, corana campi, carwa lipichimpi, wari lipichimpi, uskup hangua. Mayasti, kala, kala hanchi lipichi, axuñangua, akana, akakamaki, sait abhana, ukasti, nyepepi, luchit abhangua. Chapa, hakes paz ukama, ukasti, pin subhanwa, hakes kitkaki. Uiwanakapasti. Aymana nakaja, karwa, alpakanaka, uiwa kerikataina. Aksubha taina, alwapa, isinaki urayataki. Alchapasti, han ancha likini. Cuando pasé, ahora que ya escuché en el país. Chalwa Katuña. Titica Otasti, Chalwa Katuña Taki, Hanwa. Siguiente. Isti, Enokarachi, Mauri, Uthanwa. Ya Kalurana Kasti, Uthanwa, Totora. Tuturan Peja, Durapanwa. Tuturan peja la lura panwa barzanaka. Ukata wanya tuturasti hañanyataki. Otra costumbre turkawi, trueque. Ya kalura winakapasti turkawi truki sapewa. Aka lura winaksti warmina karakiwa lura panwa. Turkaki pasanwa kunaiman mankan kuyanaka. Ukamankai huiranaka apana hanwa tarwata mulanakata. Turka hanwa moksa chunaka hayu koblasin mokanaka kusistawi yanaka. Instrumentos musicales. Takana kasti lurasin huiwa orake mankanakana. Uka orakenak akiri. Ari akiri tupunikaningua de alto 1.5 metros, ancho, hanja 4 metros, guaru de largo de 10 hasta 100 metros. Takana kaja janeu utchiti guayapacha. Takana umanakisi hausapeo wakaka hamachenaka, waka lakonaka. Uma manjanaka wali lakonaka utiwa, ongo bakteria ukatisatawa. Ukampiti hane uma chuyunkiti. Kunate takanaka atua hane uma ha hilarkaspati, ukampiti achupanwa choke, siguiente, apilia kinwa. Utiwa papa taka kasta chokenaka. Hitiri chokeha tenuru tutaru fitiru apapfe. Ya es. Nyeket luratanaka. Nyeket luratanaka cerámica satawa. Ukata jamoktata tiwanakot mumotimonaka. Wara waranakampi. Tinakampi, Rombonakampi, Kimsa Saminakampi, Kupanakaja, Pintaphanwa. Aymar Yawani, la familia Aymar. Kupanakaja, Kamakhewa, Chachawanimpi, Wawanakampi. Utanakaja, Moroko, Plantaniwa, planta circular. Kalat Durata, Utapatasti, Wichumpi, Imhatata. Wawana kaha, yati chatawa, yapundiri, uiwa awatiri, panya, ebiri. Kapena kasi ya nazi pangwa, hichuru kumataki, haruru na yataki. Aini satawa sutiniwa. Aima kapena kasi, waimuna pangwa, afuna kaparu, yusana kaparu, pachamamaru. Chura pangwa, wakanaka. Panaka, chilcha panwa suma karwa orakero loktanyataki. Karwaru, siguiente, hermano. Uka, karwaru mawa samatarata sarnakeli hanwa. Mama kotaru unaranyataki. Ukata yatireha, wahtataki loktewa. Wilancha satainawa. Siguiente. Es loft apachamamaru. La huipala. Aymaran emblemaste huipala satawa. Pakalko saminakam. Naida pachanja, jatena kaja huiparaja abnateritaina. Kiwata mujasi. Kichaja huipalasi wali munatawa. Pachakuti turiwa. Eso sería todo. Dios pagará.